Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y como lo decíamos al inicio del programa, hoy queremos dedicar un espacio a algo que está pasando en la Argentina justo esta semana y que esta es muy semana. Importante que sepamos, claro, que es muy importante que sepamos y que nos contextualicemos un poco de lo que está sucediendo. Y es esta cumbre, El G20. Del G20, del grupo de los 20, y que hemos estado por ahí leyendo, viendo las reacciones de los medios y las reacciones que ha tenido la gente, pero hoy hemos querido invitar a Enrique Elorza, quien es integrante del grupo de pensamiento crítico Pedro Paz y que, bueno, conoce muy bien del tema, hoy nos va a hablar sobre este asunto. Así que estamos, hola Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, aquí estamos Eduardo, Noelia, Meli, Mati y yo, Paola, aquí desde La Bulla, que bueno, te queremos hacer una serie de preguntas para que nos ayudes a comprender un poco ¿Qué es esto del G20? ¿Qué es esta cumbre de la G20? ¡Qué grupo! Un gran equipo tiene. Gracias, chica. Somos el G6 o 5. Bueno, 5. Un abrazo a ustedes. Gracias, igual. Bueno, lo del G20, yo diría, antes de ir a algún detalle, ¿no? G20 quiere decir que es un grupo de 20 países. Tiene su origen, tiene su significado, y yo diría que el impacto que tiene esto en la sociedad es como diverso. ¿Qué quiero decir con esto? Está presentado ante los medios como un evento muy importante para el país, y por otro lado, al conjunto de la población, me animo a decir que es un tema sumamente lejos, ajeno a su vida cotidiana, ¿no? Como muchas veces ocurre, ¿no? Que es el divorcio entre, bueno, los grandes eventos, las grandes políticas y lo que sucede en la vida cotidiana de un barrio, de una ciudad, de una provincia, ¿no? Dicho esto, lo primero que se me ocurre que tendríamos que saber, yo no es que sea un especialista en el tema, sino que por la actividad que llevamos en el centro de estudio, uno se pone a estudiar estos temas, ¿no? Lo primero que me interesaría decir es que en el año 2008, que hubo una de las tantas crisis económicas en el mundo, digamos crisis porque, bueno, el sistema capitalista funciona y periódicamente la posibilidad de reproducir muchas ganancias, muchos beneficios para pocas personas, bueno, entra en crisis, no aparece, digamos, ese gran beneficio, y esto lleva a las crisis. Entonces, un grupo de países importantes, grandes, industrializados, organizan lo que se llama el G20, que es un grupo de países conformado por 20 países. Originalmente, el grupo tenía 7 países. Eran, bueno, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. También era Rusia, pero después se enojaron con Rusia y la dejaron de lado por el momento. Es decir, este grupo de 7 países que concentran, digamos, la mayor riqueza del mundo, producen la mayor cantidad de bienes y servicios, obtienen la mayor cantidad de beneficios, buscan integrar otros países fundamentalmente para definir lo que ellos llaman las políticas mundiales. Y las políticas mundiales, y no quiero avanzar más porque por ahí podemos intercambiar algunas opiniones, bueno, ellos la están pensando en el sentido de decir, bueno, cómo nuestros países, que son tan importantes, bueno, pueden colocar sus productos, cómo podemos hacer para vender más en el mundo, cómo podemos hacer para obtener mayores recursos naturales que nosotros necesitamos para producir, cómo hacer para generar que en muchos países el trabajo sea barato para que se tengan que pagar menos salarios en nuestras empresas y esto reduzca los costos. Estas son las grandes políticas. Y entonces para eso definen, que son en realidad yo diría políticas donde están presentes países, presidentes, ministros, pero fundamentalmente detrás de ellos están las grandes empresas del mundo que de alguna manera tienen una gran incidencia en esto, ¿no? Yo agregaría que, bueno, el G20 lo que busca, en esencia, es lograr que todos los mercados queden liberalizados. Cuando decimos liberalizado, es que haya la menor cantidad de restricciones, por ejemplo, para poder exportar, venderle a un país que no le cobre pocos impuestos y que pueda obtener, bueno, los beneficios que tiene un país, la riqueza, a un costo mínimo, ¿no? También en esto está en juego la calidad del medio ambiente, está en juego que estas políticas no necesariamente tienen en cuenta los problemas sociales, la inclusión social, ¿no? Entonces esto hace que entre en conflicto. Por eso, si nosotros nos fijamos y hacemos un ejercicio, yo diría por internet nada más, aquellas personas que estén interesadas, el G20 todos los años se reúne en algún país. Uh-huh. Este año toca en Argentina porque Argentina es miembro. Y en cada país que se reúne hay grandes conflictos sociales. Es decir, el país que es el receptor de esta gran organización tiene que utilizar varios ejércitos, por decir así, porque hay muchas manifestaciones adversas, que son manifestaciones adversas a esas políticas que no le encuentran solución a la mayoría de la población, ¿no? Sí, así es. Sí, tal cual. Y es lo que sucede en torno a esto, después la espectacularización que nos muestran por los medios de comunicación en torno a la seguridad, 30 cuadras valladas y demás. Exacto. Los medios hegemónicos nos muestran esa cara. Y todo el tiempo se está hablando de eso y al mismo tiempo de una cumbre que viene a hablar de temas que supuestamente nos competen y como decías recién, son los dueños del mundo que vienen a seguir buscando estrategias para solapar las soluciones que necesitamos y es perpetuar con esas mismas estrategias, si no entendemos mal, este sistema capitalista que sigue excluyendo a cada vez más personas. Así es, porque digamos, en esto también uno tiene que, digamos, son cosas de sentido común, ¿no? Sí. Es como, digamos, a un país le pasa más o menos lo mismo que le pasa a un barrio. Es decir, un barrio, una pequeña ciudad, puede resolver cosas autónomamente hasta cierto punto, por ejemplo en el barrio donde están ustedes con este proyecto, ¿no? De difusión, de radio. Ahora, llegado un momento, ese espacio, ese barrio necesita articular con otros niveles para poder resolver problemas que son concretos, ¿no? El transporte, puede ser el agua potable, la educación, ¿no? Cuando no hay una coordinación entre ese barrio con quienes son responsables de esas soluciones que tienen que venir, bueno, se genera un divorcio muy grande, es decir, desde un gobierno, desde un municipio, de un gobierno provincial, de un gobierno nacional, pueden hacer grandes anuncios, pero si esos anuncios o esas políticas no inciden de alguna manera positivamente en ese barrio, hay como una gran indiferencia. Es decir, a ese barrio no le sirve mucho. Bueno, con las políticas del G20 pasa más o menos lo mismo con nuestra nación. Es decir, para un grupo de interesados, son, digamos, las grandes empresas, los grandes exportadores, el los grandes financistas. Esta es una reunión sumamente importante, porque a partir de estas reuniones, son como reuniones de trabajo, para ponerlo. Es como si en el barrio se junta la vecinal, tiene poder de decisión y pueden resolver los problemas vitales que tiene el barrio. Entonces, para los miembros del barrio es fundamental. Bueno, haciendo la instancia de esto, el G20 se reúne para que ese conjunto de intereses puedan tener, bueno, respuestas, sus necesidades. ¿Cuáles pueden ser sus necesidades? Bueno, que el dólar tenga un determinado precio, que haya flexibilidad laboral, claro, que, bueno, el costo de la jubilación se reduzca, etcétera, etcétera. Y eso se define con empresarios, con políticos, con ministros, con presidentes. Entonces, esto es lo que lleva al gran divorcio. Hago la comparación del G20 con el país nuestro, como pueden ser cualquier política con un barrio de nuestra provincia. Ahora, porque si nosotros razonamos y decimos, bueno, pero si, por ejemplo, en un barrio, en un conjunto de los barrios, hay una serie de actividades que están, bueno, acompasadas, coordinadas con el municipio, con la provincia, etcétera, etcétera, de repente ese barrio, ese conjunto de habitantes, empieza a tener una serie de beneficios que tienen que ver con la inclusión, con, digamos, la calidad de vida que todos necesitamos. Cuando eso no ocurre, bueno, es la indiferencia, el divorcio. Bueno, en la Argentina ocurre lo mismo. Y la otra cosa que llama la atención es que se habla mucho del G20, pero uno no tiene la información precisa de, en definitiva, cuáles son los grandes acuerdos que ellos hacen. Y esto es un poco como el origen de la Argentina, ¿no? De nuestro país. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y el pueblo en realidad no puede saber porque informan mal, y aquellas personas que se quieren acercar a donde están reunidos no puede, porque si vemos en los medios cómo está todo vallado en Buenos Aires, la verdad que pareciera ser que fuera como la preparatoria a una confrontación de guerra, ¿no? Ay, sí, tal cual. Sí, sí, claro. Sí, sí. Son reuniones cerradas, ¿no?, de grandes y poderosos, porque no solo son ministros, presidentes de países, sino son también instituciones internacionales como el como el Banco Internacional, el FMI, el Fondo Monetario, las Naciones Unidas, hasta gremios internacionales de trabajo, de salud. Es decir, que involucran y deciden cosas realmente importantes para los países, pero que se hacen a puerta cerrada. Es decir, no hay participación popular ni hay participación civil dentro de las decisiones que se toman. Por supuesto, y si nosotros, digamos, podríamos hacer referencia a dos temas, ¿no? Por un lado, estas reuniones, ¿qué diferentes serían? Porque pensemos que quienes se reúnen, bueno, concentran, tienen más del 85% de la riqueza que se genera en el país, en un país, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si este conjunto de países importantes deciden políticas que tengan que ver con resolver o colaborar con los gobiernos nacionales para resolver problemas de la pobreza, para mejorar el agua potable, para resolver los problemas de cloaca? Claro. Y así podemos ir a una serie de temas vitales. Sería algo extraordinario. Los recursos estarían, ¿no? Ahora, eso no ocurre y llama la atención. Pero también lo otro que llama la atención, y yo creo que esto es lo importante y creo que es el mérito de ustedes, de tener en un barrio con esta radio, tener inquietudes sobre estos temas. Nosotros tenemos representantes en instituciones nacionales, como ser en el Congreso, que, bueno, se podrían pronunciar o no de una manera respecto al G20. Sí. ¿Qué les deja el G20 a la provincia de San Luis? Claro. ¿Qué le deja al municipio de la provincia de San Luis, al municipio capital, el G20? Nos dejaron sin final de fútbol. Claro. ¿Qué opinan los concejales? ¿Qué opina el intendente? Claro. Digo, uno, lo que hago esta pregunta porque en general no se escucha. No opinan nada porque, bueno, no son parte. Pero si bien no son parte, como referentes sociales y representantes sociales, bien que podrían peticionar que estas instituciones, estas reuniones, se acerquen más a las necesidades de la población. Claro, yo creo claro. que hay que poner en evidencia esta, yo diría, impunidad, donde se reúnen grandes instituciones para resolver problemas, yo diría, para una minoría del mundo. Sí, y sí, que sí. nadie diga nada, ¿no? Entonces yo creo que este tendría que ser el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer y que ustedes, por supuesto, lo están haciendo porque, bueno, tratan de incorporar en el barrio al menos esta temática, la curiosidad, y ojalá que así sea, ¿no? Claro, sí. Entonces esto claramente puede entenderse como una cumbre de la hipocresía de la élite que gobierna el mundo, claramente, y nosotros acá expectantes de que el día sábado las primeras damas tienen su reunión en tal o cual lado, porque eso nos venden los medios, pero atrás de esto hay una gran hipocresía porque no se resuelve absolutamente nada, y esto es lo interesante de rescatar para quienes día a día transitamos el barrio, laburamos, la padecemos todos los días a la crisis económica. Digo, esto no resuelve absolutamente nada, resuelve, las personas de a pie. Resuelve, claro, resuelve lo de las instituciones, ¿no? Claro. De las transnacionales. Exacto. Y, digamos, también pone en evidencia todo lo que la política no hace al respecto. Cuando digo todo lo que la política no hace, es los pronunciamientos, porque, por ejemplo, que nuestros senadores, nuestros diputados, nuestros concejales hicieran como una petición, hicieran una reunión convocando a los vecinos, por ejemplo, para explicar y manifestarse sobre cuál es el alcance de esta gran cumbre. Claro. Y lo tenemos que hacer nosotros desde lugares más minoritarios, de lugares con menor influencia, y entonces esto nos muestra de qué lado a veces está la política, ¿no? Lo cual no quiere decir que toda la política es así, porque seguramente hay muchos militantes sociales, políticos, hay dirigentes que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Así es. Pero lo que uno observa es que no hay ningún pronunciamiento, ¿no? Muy por el contrario, cada día uno va encontrando, porque bueno, esta situación va generando también en el país una situación donde cada uno de los políticos, los personajes, también van desnudándose cuál es su posición. Entonces de repente aparecen posturas, digamos, muy próxima a lo que es el fascismo en cuanto a la mirada del otro, en cuanto, bueno, a ver qué se hace con nuestros vecinos migrantes, ¿no? Tal cual. Inmigrantes. Entonces comienza, digamos, toda una serie de actitudes que creo que hay que combatirlas realmente con la palabra, hay que militar para realmente buscar la forma de que pensemos en nosotros, pero no aparte del otro, ¿no? Bueno. Entonces, estas yo creo que son las reflexiones que hay que poner. Con eso que estás diciendo, Enrique, ya el viernes han convocado a nivel nacional una movilización contra esta cumbre del G20. Exactamente. Y tú has nombrado varias cosas del por qué oponerse, ¿no? A estas es. Cumbres y bueno. Mira, hay muchísimas organizaciones sociales. Uh-huh. Yo estuve la semana pasada en una serie de actividades en Buenos Aires. Y hay organizaciones sociales, organizaciones sindicales, políticos, que están, digamos, haciendo ya una serie de actividades en distintas instituciones, en la calle, en los centros de estudiantes, en barrios, para manifestarse en contra, para pronunciarse por el no, porque decir no a esto también es decir no a la política del Fondo Monetario, es decirle no a la usura, es decirle no a que abusen de nuestros recursos naturales, ¿no? Claro, y entonces, bueno, la gente se va manifestando. Así. ¿Cuánto éxito podemos tener? No sabemos, pero lo importante es no dejar de hacer las cosas, sí, y pronunciarse frente a estos eventos que son, la verdad, muy negativos para nuestro país. Y, e informarnos, ¿no? Porque los medios nos muestran la otra cara, ¿no? Por supuesto, de la gran cumbre, y bueno, hay otras miradas. Y además lo que informan es esta cuestión de que, bueno, como la sociedad tiene así como están manifestando, ¿no? Tenemos problemas de educación, no nos sabemos comportar, y entonces por eso las actitudes, sí, por eso, bueno, hay que tener muy militarizado todo. Sí. Entonces uno empieza a justificar que a la palabra es sustituida por un palo, sí, que sí, al discurso es sustituido por un golpe, y a las manifestaciones, bueno, de que uno no está de acuerdo con determinada postura, bueno, veamos, cada vez que se ha tratado un tema que tenga que ver con temas de la inclusión social en el Congreso de la Nación, bueno, automáticamente está la represión y hay personas detenidas, más allá de que después, al día siguiente o a los 20 días, quedan liberados, ¿no? Sí, entonces, gracias. Bueno, cuando los gobiernos no tienen razón, la razón la encuentran mediante la fuerza, ¿no? Así es. Bueno, Enrique, nos quedan ya varias preguntas que nos estaremos haciendo nosotras aquí. Por ahora te damos muchísimas gracias por atender el llamado de La Bulla. No, por favor, con mucho gusto quedo a su disposición para lo que necesite. Seguramente habrán muchos temas económicos de los cuales seguiremos charlando. Bueno, gracias. Un abrazo, que sigan muy bien a todo el equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, dialogábamos con Enrique Lorza, sí, economista, integrante de del grupo de pensamiento crítico, ahí está. Pedro Paz, que bueno, entre este tema y económico y mucho. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.